Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no se las contaron sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, en donde traemos las historias reales de todos los personajes, los próceres y los eventos de la historia de Venezuela, pero en el idioma del verdadero corito sano. Aquí venimos hoy, panas, como yankee, metiéndolo con candela, porque el episodio que traemos está bien interesante y vale la pena conocerlo. Pero antes, ¿sabes qué? Bueno, tenemos que agradecerle ahí a la gente chévere que siempre nos escucha y que está con nosotros, y recordarles que estamos en todos lados. Háblales ahí, manao. Así es, porque no olviden además que El Corito Histórico es el podcast que te enseña, y te descuidas, también te preña, así que no se descuiden. No te descuides. Entonces, bueno, como dije anteriormente, recuerden por allí, o si esta es tu primera vez llegando a este hermoso podcast, debes enterarte de que estamos en todas las plataformas digitales. Nos puedes escuchar, además de en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, estamos en iVoox, estamos en elcoritohistórico.com, en donde te puedes bajar todos los episodios de una vez, esta página donde nos ayuda el pana Manuel Durán. Y bueno, estamos en todos lados. Así es. Igualmente estamos en nuestra cuenta de Instagram, @elcoritohistórico_, donde pueden dejar sus preguntas para nuestra sección de chance, se llama Elmer, para que respondamos sus sus inquietudes sobre la historia, inquietudes breves, episodios que saldrán próximamente. Pero hoy vamos a hablar, digamos que a montarnos en la ola de conspiración. Pero no las conspiraciones que andan creyendo que sin el QAnon, realidad fractal, los Illuminati, el reggae impresionista. No. Lo que creen en las aves. En las aves. Sí, los observadores de aves que ven águilas, halcones. Ah, sí. No. Nada de eso. Aquí no creemos en esa vaina que si águilas, que si el QAnon. Nosotros creemos en la QAnon, panas. No, vaina que inventó alguien falto de desayuno. No, nada de eso. Vamos a hablar de conspiración real. Porque esa es una conspiración que existió. Porque era una gente que existía en torno a unas ideas, unas acciones, una meta e incluso hasta una bandera. Esta es la conspiración de Wally España, panaderías y bellas damas. Exactamente. La conspiración de Wally España es un tema, Javier. Yo lo recuerdo incluso de la escuela, del liceo. A uno se lo enseñan. Lo que pasa es que, como siempre, no, a veces uno le fastidia, está en el liceo o en la escuela. Yo, Dios mío, pero ¿qué está hablando este señor? ¿Quién es ese José María? Porque tiene nombre de mujer, diría uno cuando muchacho. Pero este es un movimiento importantísimo, pana. Y como dije al principio, vale la pena conocerlo. Porque además, para la época, es un movimiento novedoso. Entonces, vamos ahí a revisar qué hay dentro de la conspiración de Wally España. ¿Cómo se da esto? ¿Quién es Wally? ¿Quién es España? Es como Gualberto y Barreto. Vamos a revisar todos esos asuntos acá para que veamos las dimensiones y la importancia de algo tan importante como este evento en nuestra historia. Entonces, vamos a comenzar ahí precisamente por quiénes son los muchachos involucrados en esto. ¿Quién es este Wall y quién es este España? Bueno, lo primero que tengo que decir es que son paisanos, son parroquia mío. Ajá. Sí, bueno, de hecho, esto se tocaba, claro, esto se puede ver tocado mejor en el liceo, en las escuelas yo estudiaba, porque al fin y al cabo no estudiaban en La Guaira, pero ni así lo tocaban tan bien como como se lo vamos a tocar acá. Esto es que Manuel Wall y José María España eran unos carajos blancos y de La Guaira. Wall nació en el año 1759, 1759, para los que nos escuchan de otros idiomas. Y España nació en el año 1761, 1761. Claro, estos panas, aunque eran blancos, no eran mantuanos, tampoco eran grandes cacao, nobleza, nada de eso. De por lo que sí fueron los del año 1810, que sí fueron, bueno, ya los conocemos. Pero aunque estos panas no eran mantuanos, eran de una familia, digamos, que si lo comparamos al día de hoy, eran cercanas en ese tiempo a lo que se consideraría clase media alta, si lo podemos llamar de ese modo. Ya que, si bien sus padres no eran de esa nobleza, sí eran españoles y tenían altos cargos en lo que llamaríamos el organigrama de la administración colonial del capitán general. Porque el caso de Gual, el papá de Gual era un carajo llamado Mateo Gual, el cual venía de ser gobernador de la provincia de Cumaná y de Guayana, mientras que José María España, su padre, se llamaba también José de España, era sargento mayor de la corrección de La Guaira. Y efectivamente, estos dos tipos, o sea, tanto José España como Mateo Gual, eran directamente blancos peninsulares, es decir, venían directamente de la península, de allá de España. O sea, esos tipos comían bacalao, pan, bocadillo de calamar, todo eso. Eran unos carajos directos de la madre patria, de la península. Sí, y recordemos también que peninsulares, muchos de estas personas que se consideraban peninsulares eran los españoles que habían sido enviados para acá. Entonces, que están los canarios, que son los españoles que nadie envió. Pero estos tipos fueron enviados o llegaron aquí teniendo un cargo. Los enviaban para mandar directamente, por decirlo de una forma que todos lo entendamos. Eran representación del rey, básicamente. Exacto, eran funcionarios. Sí, directamente los mandaban con chapa. Bueno, incluso José María España, en su niñez, él nace, bueno, un día como hoy, hermano. José María España nace 28 de febrero de 1761. Ah, carajo, coño, pero la pegamos en el salón hoy. Sí, vale. Entonces, este tipo pasa parte de su infancia en Francia, en Bayona. Ah, o sea, carajo, también conocía la bayonesa antes que muchos venezolanos y maracuchos. Sí, imagínate tú. Entonces, bueno, aquí nos damos un poco de la idea de dónde vienen los protagonistas de esta conspiración. En el caso de José María España, él pasa un tiempo allí en Francia, luego él está de regreso, incluso a los 22 años, se casa con Josefa Joaquina Sánchez. Ah, claro. Y bueno, se dice de este tipo que era un carajo muy culto. Sí. Habla francés porque, bueno, creció allá en Francia. Hablaba inglés también. Hablaba español y hablaba inglés, además. Era un tipo muy leído, muy, muy ilustrado. Sí, igual, por ejemplo, tampoco era ningún atenido. Era un tipo que... Sí, también hablaba los idiomas. No tan bien como España, pero sí sabía español, sabía francés, algo de inglés. Y tiene una particularidad, que el carajo, además de saber idiomas, ejecutaba muy bien el violín. ¡Ajá, mira! Y no, ojo, no es algo que el tipo no se bañaba o nada de eso, no. Tocaba muy bien el instrumento, es decir, era un carajo que agarraba su violín y tocaba ahí, se tocaba el tonzón de Cisco, esas cosas. Sabía tocar Te Boté, sabía tocar Me Rehuso. Era un tipo que se desplazaba. Danza Cuduro. Se desplazaba en el violín, pues que también le echaba bola a su asunto. Y también era, bueno, al igual que José María España, bastante ilustrado. Manuel Gual, además, él es guaireño, nace en La Guaira, pero para los tiempos que, bueno, ya vamos a empezar a comentar, los tiempos de la conspiración. Manuel Gual vive en los valles del Tuy. O sea, él tenía que agarrar el ferro. ¿Tú te debías? ¿En Cuba? Sí, no, él vivía en Santa Lucía. Tenía una hacienda allá con el mismo nombre, la Hacienda Santa Lucía. Y él solía, bueno, ir a Caracas y a La Guaira a hacer coritos sanos con sus amigos, porque tú sabes que él es guaireño y él iba para allá. Y obviamente los coritos sanos, ya tú sabes por dónde van los tiros, porque es panita de José María España. Yo sé, eso era Tomaní... Toca tambor y canta La Guaira. Y después de salir del estadio. Exactamente. Entonces, bueno, este es el contexto, muchachos. Estamos hablando de que José María España y Manuel Gual son hijos de funcionarios de la monarquía, del aparato. De la burocracia. Del aparato del gobierno, del régimen que está instaurado. Son tipos ilustrados, son tipos leídos. Y entonces empiezan a ocurrir en Europa una serie de eventos por ahí. Hay un revolú en Francia específicamente. Es correcto, porque recordemos que en el año 1789 ocurre el inicio de la Revolución Francesa. Es decir, se da la llamada toma de la Bastilla, se depone del mando al rey Luis XVI, y tras eso continúan una serie de acontecimientos que llevan a guerras entre Francia y los estados de la Europa monárquica. Lleva también a, bueno, eventualmente a que el rey sea despojado ya de su investidura y se proclame en Francia una república, es decir, ya Francia no va a ser un reino, va a ser una república. Y esto entonces lleva a una cantidad de hechos más salvajes, donde se lleva incluso al límite de que ejecutan al rey, el rey que era Luis XVI de Borbón. Es decir, era primo de los reyes españoles, que también eran borbones. Y entonces todo esto fue una cuestión que llenó de miedo a las monarquías, particularmente a la española, y se empezó a hacer una serie de guerras y también de represión a la gente que seguía las ideas de revolución, sobre todo en su país. Y es aquí cuando entra en estos perseguidos por seguir las ideas de la Revolución Francesa en España, entra el caso de un hombre llamado Juan Bautista Picornel. ¿Cómo entra él ahí? Pues porque este era el otro protagonista de esta conspiración, ya que esto no fue solamente un problema de guaireños, aquí también entró este hombre. ¿Qué era Picornel? Lo primero de él es que fue un tipo que nació en Palma de Mallorca en el año 1759. Él era hijo de un terrateniente de la isla llamado Ponce Picornel, y al igual que Gual y España, fue un hombre educado, ya que como su padre era un terrateniente, un hombre de dinero, le financió educación. O sea, el carajo fue a estudiar, no tuvo por qué dejarse de nada. Incluso se hizo masón. Entonces, ¿saben qué requerimiento para ser masón? Este es real. E igualmente, entró a la llamada Sociedad Económica de Madrid, así como a varias corporaciones científicas del TED. Era un tipo tan ilustrado que lo metía en cualquier asociación que había. O sea, no hace falta una asociación de economistas. Entra porque él sabe. No, asociación de escritores. Entra porque él sabe escribir. Y así. Un tipo que era intelectual, masón y de altos conocimientos. Pero, ¿cómo entra este carajo que está en Mallorca? ¿Cómo termina en La Guaira? Bueno, no solamente es que terminó en La Guaira, sino que terminó en las bóvedas de La Guaira. ¿Qué pasó ahí? Bueno, al pan arrestaron con unos cargos muy serios de tentativa de golpe de estado en España, porque este carajo estaba tratando de tumbar al gobierno de los Borbones en el año 1795. Este plan contempla, entre otras cosas, lo siguiente: una vaina súper avanzada y que daba mucho miedo a los reyes y a cualquier noble: derrocar a la monarquía española e instalar una república a semejanza de la francesa o de los Estados Unidos de América allá. Esto tal vez hoy parecerá, no, pero eso no es nada. Pero estamos hablando de que lo hizo en el año 1795. Es decir, apenas 2 años después de que decapitaron a los reyes de Francia. Hacer eso en ese entonces era como verga. Como, por decir algo, ser partidario del Estado Islámico en el París del 2016. Es decir, eso es como que arresten a ese hombre. Claro, es una vaina totalmente contrasistema. Estamos hablando de que los ejemplos son la independencia de los Estados Unidos y lo que está ocurriendo en Francia. Básicamente lo que ocurre en Francia para la nobleza es una tragedia. En general es una tragedia todo lo que está ocurriendo, pero bueno, allá se instauró una república bajo unos principios de estos, de igualdad y todo este asunto. Entonces, Picornel tiene el pensamiento de que, mira, pero aquí deberíamos hacer lo mismo porque esto es lo que hay, así debería caminar el mundo por esta senda. Entonces, bueno, se embarca en esa aventura. Sí, pero una aventura muy grave porque, o sea, estamos hablando de que lo hizo en el país de los Borbones, primos de los que habían decapitado. Si tú dices que no, que quiere hacerlo como Francia. Y obviamente, el rey de España piensa que quiere hacer como lo de Francia. O sea, me quiere decapitar a mí y a mi mujer. No se amaricó nadie. Y entonces ahí cayó un gentío preso. Cayeron presos unos carajos amigos de él, como que eran llamados Sebastián Andrés, que era un profesor de matemáticas, José Las, que era profesor de humanidades, Manuel Cortés Campomanes, que era también de un colegio. Así era un poco de gente, traductores de obras, Juan Ponce Izquierdo, que era, por ejemplo, un criminal de esta categoría. Fue el hombre que tradujo del francés al español la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, un gran crimen. Berro, eso es un crimen terrible para ese momento. Eso es, mira, Eso era un asunto prohibido, eso no podía ni circular, y este tipo lo tradujo además para que la gente lo conociera. Entonces, estos tipos se meten en este gran problema y yo me imagino que lo habrán sentenciado a muerte. Además, este golpe se le llamó la conspiración de San Blas, porque esto debía estallar el día 3 de febrero del año 1796. Lo llamaron así no por la loca memoria de San Blas, sino por este santo. No es como eso que pensabas tú, Doria, no es así. Sí, yo estaba pensando que, coño, había una señora esperando en algún lado a que Picornel volviera. No. Estos carajos no eran fanes de Maná. Estos no son estos los que sacan la guitarra en la fiesta, nada de eso. Esta gente la condenaron a la horca. La condena la iban a cumplir. O sea, el carajo están a punto, estaban ya midiendo la cabulla cuando de repente protesta la sentencia el embajador francés en Madrid, que dijo que, mire, ustedes no pueden ejecutar a gente por motivos políticos. Además, en ese entonces, Francia y España andaban en otros juegos de relaciones, y entonces por esa razón a los carajos, los encargados de la justicia en España decidieron, miren, vamos a hacer clemencia por esta gente para no perjudicarnos las relaciones con los franceses, a pesar de todo. Entonces decidieron los ministros del Consejo de Castilla darle por decreto reclusión perpetua. Dijeron, no vamos a dar pena de muerte, vamos a darles reclusión de perpetua por esta traición. Entonces a los carajos, a Sebastián Andrés, José Laz, Manuel Cortés Campomanes y a Picornel, les dieron una condena. Los condenaron a cada uno a un castigo distinto. O sea, los tienen que mandar a uno al castillo de Puerto Cabello, a otro le iban a mandar a Portobelo, y a dos más los iban a mandar a Ciudad de a lo que es hoy llamado Ciudad de Panamá, que allá había unos castillos donde iban por caso condena. Sin embargo, cuando los mandaban para América, pasó que estaba también el inconveniente de que estaban en plenas guerras entre Francia y España contra Inglaterra, y entonces había muchos barcos enemigos rondando el Caribe. Entonces, por esa razón no pudieron llegar a Panamá ni a Puerto Cabello. Entonces, los bajaron en La Guaira. Los bajan en La Guaira y, bueno, les toca ese castigo. Pero igual, o sea, decían, de igual no la compran, o sea, igual no está en España. O sea, vamos a mandarlos a este sitio ahí a que padezca toda esa vaina. Entonces, bueno, los lanzan a La Cana en La Guaira. Porque dijeron, bueno, da igual, o sea, no creo que La Guaira sea menos fea que Portobelo. Déjenlos ahí. Ay, no, mira, y éramos mucho y parió aquí la abuela, porque precisamente en La Guaira están estos señores, José María España y Manuel Gual, haciendo coritos sanos y diciendo, wow, qué fino Francia, panas. Oye, tú sabes que necesitamos nosotros aquí una vaina como en Francia, una república, una vaina libre. Y bueno, justamente en ese contexto va a parar, bueno, básicamente por un chepazo, digamos, Juan Bautista Picornel y los otros implicados en la rebelión de San Blas a las bóvedas de La Guaira. Y no solo eso, sino que mientras estos guaireños andaban planificándose conspiraciones y eso, ellos traen mucha gente, o sea, hacen coritos sanos, conocen gente, conocen otra gente, y de esa forma conocen también a un hombre llamado José Rosiñol, que era guardia de las bóvedas de La Guaira, y también había allí un sargento pardo llamado José Isidro Cordero. Entonces ellos van ahí como, coño, con José España, y de repente se enteran por Rosiñol que, no, mira, ahí están presos en la bóveda unos tipos que condenaron a España por querer matar al rey. Igual España se interesa y dicen, ok, está de desprecio, ¿cómo hablo con ellos? Me interesa, detalles y precio. Cinco, bueno, pesos. Asimismo es como se da entonces el contacto entre Gual España y Juan Bautista Picornel, que es quien empieza entonces allí a reunirse con ellos y a fungir, digamos, como asesor. Sí, les empezó a hacer como a darles, a redactar manifiestos, dar instrucciones. O sea, echándole el cuento que, mira, nosotros hicimos la vaina de España así y fallamos porque se nos apió a alguien. También nosotros nos inspiramos en estas cosas. Habíamos planeado hacer cosas en base a esto, a lo otro. Leímos tres libros. Entonces, coño, panas, ustedes lo que tienen que hacer es llamar a la gente libre para que se una a su movimiento. Así les fue dando como instrucciones, pues. Les fue diciendo, no, hagan esto así, asado. Entonces, básicamente les dijo, mira, así es como es la vaina. O sea, les dijeron, miren, vayan con la gente que más hay en La Guaira. O sea, vayan con artesanos y militares, con los pardos más que todo. Decía, el carajo básicamente les dijo que fueran a donde era. Si les decía que no, vayan a lo que es la marina en La Guaira. Básicamente, es como si uno va a hacer la conspiración en La Guaira hoy y le dicen, ¿qué es lo que imagina en La Guaira? La gente con poder, bueno, anda a hablar con los aduaneros, con los aeropuertos, con los guardias nacionales corruptos, y de cosas solo tienes una fuerza. Es decir, eso es conocer el territorio como es. Exactamente. Picornel, incluso, esto es muy interesante porque básicamente estamos hablando de unos tipos que vienen de una rebelión fallida, y es como que, bueno, vamos a recurrir a Picornel porque además de tener experiencia en este asunto de rebelarse contra la monarquía, capaz también sabe en qué falló, que los descubrieron, y bueno, y nos puede enseñar de todo eso. Y aquí, bueno, empiezan a darse, a generarse las bases también teóricas de ese movimiento y a difundirse la conspiración, este movimiento por todos lados, incluso llega hasta Caracas y hay un montón de gente comprometida, se dan reuniones en casa de José María España, porque sabes que a sus 32 años, esto fue en el año 1793, él fue nombrado teniente justicia mayor de allá de Macuto. Entonces ya para estos años que estamos hablando, que es 1796, cuando llega Picornel a La Guaira, él sigue en ese cargo y claro, como él es el que tiene, digamos, el más montado, el que tiene mayor cargo allí, entonces las reuniones se hacen en su casa porque no se va a sospechar demasiado de él. Entonces, bueno, ahí se hacían coritos sanos en casa de José María España. Ahí se dieron unas juramentaciones allí entre los involucrados. Tomaron también como que el santo y seña de llamarse hermanos para saber que estabas involucrado en la conspiración. O sea, así como uno se llama aquí panas o panadería, panela. Sí, vale. Yo digo que tanto usaba la palabra hermano para referirse a otro la gente en aquellos tiempos, porque ahorita sería un peo. Que sí, el hermanazo, oye. Era otro lenguaje. Ellos sacaron, pero ellos establecieron estos códigos. Además, como mencionamos también en un episodio anterior de los símbolos patrios, de aquí salió también una bandera, ¿ok? O sea, también salieron representaciones gráficas y artísticas de este movimiento. Tenían bandera, había música. Sí, porque ellos escribieron varias cosas, o sea, unos documentos. Lo primero es las llamadas ordenanzas. También escribieron una cosa llamada Derechos del Hombre y del Ciudadano, con varias máximas republicanas, un discurso preliminar dirigido a los americanos. Y también estaban estas cosas llamadas la canción americana y la caramañola americana. No, la americana, vale. Tú sabes que yo estuve revisando y encontré la carmañola americana. ¿Qué dice eso? La carmañola americana es una lírica, hermano. Eso no, eso es un canto, digamos, una canción que tiene 26 versos, digamos, 26 estrofas. Pero yo me puse a leerla, es muy interesante. Quiero mencionar aquí unos varios versos que me gustaron de la carmañola americana para que ustedes vacilen ahí por dónde van los tiros de esta gente, cuáles son sus demandas, su denuncia. Te hago el coro. Ajá, le hace un semicoro. Hace un semicoro, pues. ¿Qué dice? Ellos se hacen llamar los sin camisa. Ah. Creo que esto es algo influenciado por los franceses. Sí, los franceses, eso son clubes que empezaron en Francia, que se hacían, que bueno, en francés la vaina es sans culottes. Concha, hermano, pero ¿cómo así? Sin culo. Ok, fíjate que la lírica que ellos lanzan aquí. Si alguno quiere saber por qué estoy descamisado, porque con los tributos el rey me ha desnudado. ¡Wow! Baja. Esa gente escuchaba eso. Escuchaban eso entonces y era como la gente escuchando hoy al juglar de Petare, ¿vale? Claro, es como el primer, coño, uno de los peores, como un juglar de Petare de antes. Mira todo eso. No hay exceso ni maldad que el rey no haya ejecutado. No hay fuero, no hay derecho que no haya violado. Todos los reyes del mundo son igualmente tiranos y uno de los mayores es ese infame Carlos. Refiriéndose a Carlos IV. Chamo, pero letras prohibidas. Bueno, para que por ahí va los tiros del asunto, por ahí va el flow de la carmañola americana que sale de estos movimientos conspirativos de Wally España y de estas reuniones que se dan. Entonces, bueno, nos damos cuenta que es un movimiento, una conspiración, digamos, bastante completa. Han sabido captar miembros, tienen un asesor allí, que le está indicando, bueno, cosas basadas en su experiencia. Y además hay tipos muy cultos involucrados, tienen música, tienen bandera, tienen todo. Ya hay que ejecutar esto. Hay cosas súper relevantes. Por ejemplo, este documento que llaman Derechos del Hombre y del Ciudadano, con varias máximas republicanas y un discurso preliminar dirigido a los americanos, tiene aquí en el discurso preliminar una cosa que yo creo que esto influyó a los futuros independentistas, porque en el discurso preliminar esto habla de la necesidad de que hay que instruir a la gente para ser ciudadanos, es decir, abonar el terreno, enseñar a la gente a ser libre. Es decir, esto se parece a lo que después planteó Bolívar a partir del discurso de Angostura con el poder moral. Es decir, que era una gente que velaría por el comportamiento de la ciudadanía para instruir lo que él llamaba las virtudes, es decir, que te iba a enseñar cómo comportarte, cuáles son sus deberes, los derechos, es decir, qué es lo que tiene que saber una persona para ser verdaderamente libre. Todo lo contrario al absolutismo, es decir, fue como una cosa, o signo de los tiempos, de lo que se venía. Una forma de enseñar, educar a la gente en valores, digamos. Es que, por eso digo que una conspiración y un movimiento bastante completo, tenían planeadas muchas cosas, había muchos documentos allí importantes. Entonces, bueno, a este movimiento lo que le faltaba era ejecutar, y una de las primeras acciones que ejecuta este grupo de gente, esto que se estaba armando allí entre Gual España y sus muchachos, es la liberación de Juan Bautista Picornel. Ah, sí. Claro, el tipo está preso, ahí está él con Sebastián Andrés y José Lax. Son los tres que están ahí en las bóvedas de La Guaira, y bueno, aquí como tienen su complicidad con los que están a cargo de las bóvedas, entonces logran que Picornel y sus amigos se escapen. Sebastián Andrés, que era profesor de matemáticas, va a Caracas, él en vez de seguir con su amigo decide ir a Caracas, y al otro día vuelve a caer preso. Coño, pero no Venezuela nada, para ser profesor de matemáticas no calculó esa vaina bien, raspado. Y que no, yo me voy por aquí más cerca. Y bueno, no sé, cualquier cosa, y por allá lo volvieron a agarrar, pero Picornel y Lax logran ocultarse durante 15 días y luego van a la casa de José María España, en donde este lo ayuda a salir del país hacia Curazao. Entonces, esto es uno de los primeros, uy, vamos a sacar aquí a nuestro asesor, a ayudarlo para que se vaya. Y nosotros aquí vamos a dar el golpe, y lo planean para el día 16 de julio. El día de Virgen del Carmen. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ya la cosa está lista. Vamos 16 de julio, todo bien, vamos para esa. Pero, como decía Perucho Conde, siempre hay un pero. Un pero. ¿Cuál será el pero de la conspiración de Gual y España? Lo que nunca falta en la vida, porque en la vida puede faltar la comida, puede faltar el agua, pero ¿sabes qué nunca jamás te va a faltar en la vida? Un pajugo. Jamás. Te puede faltar hasta el hielo, hermano. Puede faltar hielo en Groenlandia, pero un pajugo no. Y bueno, básicamente, esto fue lo que pasó para continuar la historia de la conspiración de Gual y España. Había uno de los involucrados, uno de los comprometidos, llamado Manuel Montesinos, que era comerciante. Y este carajo fue un día, días antes, el 11 de julio, a afeitarse, a ponerse chiquiluqui, a ponerse muñeco. Ah, estaba preparándose. Coño, voy a... La solución es el 5 días. Coño, pero no puedo recibir esta vaina con esta barba. Déjame hacerme el farruco, panas. Exactamente. Y que, oye, pero ¿quién da un golpe de estado con estas greñas? Déjame ir a... Manosme el fade y pásame la raya, vale. Entonces Manuel Montesino fue a donde su barbero de confianza, un pardo llamado Juan José Chirinos, a pedirle que le hiciera el McGrady. Entonces fue para donde Juan José Chirino, pero entonces también nota que la barbería tiene un buen acceso hacia el cuartel. Coño, y podemos rescatar armas e intenta reclutar para el movimiento a Juan José Chirino. Entonces Juan José Chirino le dice, ah, claro, mano, yo te aviso, ok. Y resulta que Juan José Chirino, además, era un soldado de la milicia de pardos. Ah, es como esos militares hoy que de día son guardias, de la tarde taxean y también la noche afeitan. Hacen delivery. Sí, sí, este era Juan José Chirino. Y entonces, bueno, este tipo fue, habló con sus compañeros hablaron con los superiores, y así el día 13 de julio La conspiración llegó a los oídos del gobernador, capitán general, Pedro Carbonell. ¡Ay, coño! Entonces, ¿aquí dónde se prendió, hermanazo? Empezaron a allanar. Lo primero que hacen es allanar a Manuel Montesino. Ahí encuentran todo el montón de manifiestos, ordenanzas, todo eso que están escritos por Picornell y por él mismo. Pero todas estas, Wall y España, ¿dónde están? Manuel Wall está en los Valles del Tuy. Santa Lucía. Sí, relajado, relax por allá, pero se entera. Oye, mira, hay una persona llamada Nicolás Ascanio. Uh-huh. Un panas. Sí, un panas, que le dice, oye, Manuel, eso está prendido allá en Caracas. No, no puede ser esto. Y baja Manuel Wall y dice, oye, voy para Caracas, agarra su ferro. Hay que adelantar el golpe, hay que adelantar el movimiento porque no descubrieron. Y nadie lo acompaña. La gente dice, no, mi hermano, tú estás loco. Tú no ves lo que le hicieron a Manuel Montesino. Eso está llevando coñazo para ti con fuella. No, señor, no nos vamos a mover para esto. Coño, no puede ser y tal. Y es como mundo decide en la noche, eso fue la noche del 14 de julio, se reúne con José María España luego en La Guaira y deciden salir del país. Sí, sí, no, chamo, vámonos, mano. Vámonos para el carajo. Sí, esto está muy, muy jodido. Pero huyeron ellos porque la otra gente que está comprometida la fueron agarrando, los fueron cazando poco a poco. Sí, incluso tú sabes que meses después o el año siguiente hay un cambio de capitán general. Llega Manuel Guevara Vasconcelos y este tipo comienza una política fuerte de represión contra los involucrados. Y aquí hay casos como hay un artillero llamado José Narciso del Valle que fue atrapado como miembro de la conspiración. Y se dice que el tipo delató a más de 100 personas. O sea, tú me estás diciendo que al carajo le dieron 2 coñazos para calar y tuvieron que darle 5 coñazos para que se callara. Sí, vale, tuvieron que darle golpe a ese muchacho para que dejara de mencionar gente, pero yo no podía meter preso a tanta gente. Ocurrieron cosas allí también, como que hubo un cura que consiguió un indulto para, o sea, los conspiradores que se entreguen, lo vamos a indultar. Y se entregaron 35 personas y lo que hicieron fue desterrarlas, las condenaron al destierro. Hay casos, también se dice, se menciona sobre los datos de la conspiración, de lo que pasó luego, que esto también lo pueden constatar allí en las referencias que están en la descripción del video, y fueron absueltos de las personas que fueron apresadas, fueron absueltas solo 11. El resto fueron ejecutados o fueron desterrados o fueron condenados a trabajo forzado. Sí, pero todavía los cabecillas no los agarran. O sea, los que perdieron el peo. Bueno, primero Picornell estaba relajado, relax por las Antillas. Pero Wall y España sí andaban por ahí jodiendo aún. Sí, Picornell estaba huyendo. Que si nos ponemos a ver, Picornell era como que el cerebro o la mayor asesora ahí. Que si vemos cómo terminó esto, el tipo es como un JJ Rendón. Estafita. Sí, o sea, Picornell ayudó a esa gente, escribió un poco de vaina y nada de eso sirvió. Ahí terminó un poco de gente muerta, un poco de gente presa. Y él metió por allá. Bueno, él se dice que él esté. Y él empericado en Miami. Jugando con una espada. No, Picornell estuvo huyendo por todo el Caribe francés, porque no podía ir a que sea República Dominicana, no sé, no podía ir a Puerto Rico. Entonces tuvo que ir huyendo por Guadalupe y todo esto. Pero España y Manuel Wall, ellos entiendo que, bueno, también estaban allí en el Caribe huyendo. Wall se va a Trinidad, pero España decide regresarse. Sí, al parecer es como que estrenan el pescado frito el pana. Y entonces en enero de 1799, el pana nada, va para La Guaira, ve que no hay nadie buscándolo y se esconde ahí un rato. O sea, él dice, ah, no, pero ya pasó, ya yo puedo volver aquí, freír un pescado, tomarme un anís con fructus, rela. Pero, como que el carajo no tenían alta estima a sus esclavos, como que no los trataba bien. Una vez más, el consejo, si son jefes, traten bien a sus trabajadores. Y entonces a España, un esclavo lo vio y lo sapió. Terrible. ¿Sabes qué? Bueno, uno de sus planes, además, él está oculto. Él pasó 3 meses, él llegó a La Guaira y pasó 3 meses. A veces hay que se disfrazaba para salir y, bueno, vacilaba por ahí, estaba tranquilo. Pero él seguía con sus planes. Él quería, mira, no, aquí hay que entrar una república. Y él iba a empezar una rebelión con sus esclavos. Entonces, los mismos esclavos y que no, vale, uno de sus esclavos fue también basado en esto mismo. Y que, coño, hermano, pero tú empezaste una rebelión con nosotros, me hubieses tratado bien antes. Ahora vas a venir, ¿no? Entonces fueron y le echaron el pajazo y este tipo, bueno, fue sentenciado a la horca. Se le condena a muerte el 6 de mayo y el 8 de mayo es ejecutado en la Plaza Mayor de Caracas, hoy Plaza Bolívar. Uy, imagínate. Y no solo es que lo ejecutaron, sino que al cuerpo después lo decapitaron y descuartizaron, pero colocaron partes de su cuerpo a los Sansa de entonces. Como le hacían a la gente entonces que eran en conspiraciones. Acuérdate que en Venezuela, bueno, se dejan en todas las colonias a los conspiradores como forma de mostrar lo que pasa con el que se mete con el poder real, se le ejecuta, se le decapita y las partes de su cuerpo se colocan en zonas de la ciudad como muestra de lo que pasa cuando te alzas contra el poder español. Como un escarmiento. Sí, e incluso se le lanzó a su casa, le lanzaron sal, que era también una forma de hacer un acto de repudio. Ah, además, claro. Es un acto de repudio como para que ahí no crezca más nada. ¿Sabes qué? Cuando hacen preso a José María España, también apresan a su esposa. Ah, Josefa Joaquina. Y a su esposa la condenan a 8... Sí, la condenan a 8 años de prisión también. Oye, pero qué feo todo. Sí, entonces, bueno, ahí las consecuencias de este movimiento al final fueron terribles. Esto fue lo que pasó con España. Manuel Gual está oculto en Trinidad. Desde allí, él tiene comunicaciones incluso con ese Miranda que está buscando por ahí quien le financie su sueño de ni hacer una invasión para Venezuela. Bueno, él, su GoFundMe. Sí, él tiene comunicaciones con Miranda y todo, pero Manuel Gual muere envenenado en Trinidad. Sí, porque el capitán general Vasconcelos, si bien él sabía que en Trinidad lo podía capturar, sí mandó gente a que le hiciera su trabajo sucio. Entonces, también pasaba que sobre Gual pesaba recompensa por traidor. Y una recompensa de 10 mil pesos. Es decir, con eso podía comprarse muchos playchipiados. Tú sabes que eso de la recompensa es interesante porque están ofreciendo 500 pesos de recompensa por la captura de Gual o España. Y en caso de que presentasen resistencia, daban 10 mil por Manuel Gual porque era militar y 5 mil por España. Coño. Entonces, ajá, bueno, ahí como que, bueno, si tú logras vencer a Manuel Gual, te ganas esos 10 mil. Y bueno, al final eso, pues, digamos que fueron espías de Caracas, espías de la corona. Unos espías del capitán general Vasconcelos fueron y le enviaron la comida y el carajo se comió esa vaina, se murió. Y al volver, el agente encargado de eso, no solamente es que cobrar recompensa, sino que lo ascendieron. Ah, bueno, imagínate tú. Bueno, hizo su trabajo allí completo. Pero entonces, ahí, así acaban los cabecillas de este movimiento conspirativo. La importancia de este asunto, después de ver desde aquí, ya conociendo la historia, cómo se gestó todo, de dónde vienen estos tipos, quiénes están involucrados. Porque aquí vemos que, por ejemplo, el que se fue a afeitar era un comerciante. Por ahí mencionamos también que habían involucrado artesanos, había médicos, había militares, había muchos pardos, era un movimiento. Era policlasista, o sea, era cercano. Sí. Era, digamos, un movimiento más del siglo XX que del siglo XVIII. Sí. Es interesante por eso, porque no es un movimiento como ocurre luego, quizás en 1810, que es llevado adelante por las élites, por los criollos, por los mantonos. Aquí es un movimiento bastante representativo en ese aspecto de todas las razas, digamos, o el sistema de castas que convivía en el territorio. Pero también es muy novedoso este movimiento porque sabemos lo que está ocurriendo en Francia y a diferencia de lo que ocurre en 1810, acá en los eventos de 19 de abril, la conspiración de Gual y España pretende implantar una república democrática. Mira, nosotros queremos romper con ustedes, nosotros no, nada con ustedes, nosotros no queremos gobernar. O sea, es mucho más cercano a lo que luego planteó Bolívar y lo que se dio en la Guerra de Independencia, al mismo movimiento de abril de 1810. Sí, porque acuérdate que estos panas tomaron la vaina directamente de lo que pasaba en Francia. Y era lo que pasaba en Francia en el periodo, digamos, más oscuro de la revolución. O sea, estamos hablando de que tomaron cosas directamente de la Francia que decapitó a los reyes, de la Francia robespierriana, de todo eso, gente que dijo básicamente muerte a los nobles, abajo el orden antiguo, hagamos una república representativa de todos, que gobiernen los sin camisa. Es decir, ese aspecto era bastante radical respecto a, por ejemplo, lo que planteó ya años después Miranda, o incluso lo que planteó ya Bolívar en su momento. Bueno, lo mismo que pasa, que me refería a los eventos de 1810, porque, bueno, ahí se lo que se forma cuando vemos en lo legal es la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VI. Exacto, estos no, estos decían abajo, abajo Carlos IV, abajo todos esos, abajo los Borbones, era lo que estaban planteando. Exactamente, estos tipos que nosotros no queremos conservar los derechos de nadie de esa gente. De nadie que no sea el pueblo. Los derechos son para el pueblo, los derechos del ciudadano, ni siquiera para el pueblo, para el ciudadano. Que es otra categoría. Entonces, ahí es donde queríamos llegar, ¿vale? Para que se viera las dimensiones y de la importancia de un movimiento que se gestó acá, que se gestó hoy mismo en La Guaira, en donde se pretendía derrocar a la monarquía española de una vez, romper con ello y fundar una república basada en principios de igualdad. En principio, sí, una república. Entonces, fue como uno, o el movimiento pionero en nuestro país, de todo este asunto que vendría después con de la independencia. Sí, fue el primero en poner la palabra independencia de moda, ya que sí, antes hubo movimientos que uno, bueno, la educación básica los coloca como independentistas, pero ahí se cuelan muchas cosas que no eran. O sea, ahí te ponen cosas como, por ejemplo, la rebelión de Andresote, que era una protesta más de impuestos, o el caso de José Eduardo Chirinos, que también era por impuestos, o hasta, por ejemplo, este caso que toca el profesor Lombardi Boscán, el caso de la conversión de Maracaibo, que fue más una vaina cercana a un acto corsario que a una rebelión independentista. En cambio, aquí se hablan directamente de independencia, de república, de una nación nueva, algo distinto a España. Es decir, de aquí son los primeros. Después ya, claro, si ella mira tenía tiempo planteando eso, no lo ejecutaban. En cambio, estos fueron los primeros que ya estaban cerca de ejecutarlo. Miranda fue como el segundo y ya lo que vino después fue ya independencia en sí. Entonces, bueno, esto es lo que hay con la conspiración de Wally España. Nosotros esperamos que haya sido de su agrado y que de verdad el tema, además de que se lo hayan vacilado, les haya quedado claro y hayan aprendido algo con respecto a este acontecimiento de la historia que nos enseñan por ahí en la escuela en algún momento, pero de verdad uno no está como muy claro de qué pasó ahí con Wally y España. Entonces, bueno, recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube. Nos escuchas en el canal de Daniel Lara Farías. Allí te puedes suscribir al canal para que vacilen los otros contenidos también que sean allí. Y nos puedes dejar tu comentario. Ahí nos dejas preguntas, nos dejas tus mensajes de amor, nos dejas también, bueno, sugerencias. ¿Y por dónde más, Manao? También pues estamos en Instagram, en la cuenta arroba el corte histórico guión bajo, donde nos pueden dejar todo eso, saludos, lo que ustedes quieran, consultas para los próximos episodios de Chancea Maelmer, que vienen pronto. Panas, dejen sus preguntas por ahí para que nos inspiremos. Y en general nos pueden contactar por nuestras cuentas de Twitter, que están aquí abajo en la descripción, junto a referencias que usamos para este episodio. Pero bueno, panas, este fue el correcto histórico sobre la conspiración de Wall y España. Me quité ya.